lo que me gusta de ti, lo que me asusta de ti. Eso me gusta de ti, eso me asusta de ti. Lo que me gusta de ti, lo que me asusta de ti. Manolo Tena, a esta hora, durante toda la semana, vamos a ir recuperando y recordando sus grandes canciones. Una pena que nos dejara, pero oye, nos ha regalado siempre buenas composiciones musicales. Son y 41, las 5, las 4 en Canarias. Nos vamos dando cuenta que hay un montón de gente que lleva un montón de horas trabajando. Los que están trabajando porque finalizan la jornada ahora, pero también hay muchos que la comienzan ahora. Un abrazo a toda la gente que está currando. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y si no, que se lo digan a Pepe Fernández, que es un ponedor que está súper contento porque es comercial de la marca de camiones BMC. Dice: Pulpo, yo estoy muy contento porque he vendido la primera unidad. Os escucho desde Vétera, en Valencia. Qué bien. También tenemos a Maritrini, que empieza a las 6 de la mañana limpiando en Heineken, Sevilla, y por la tarde, luego, soy súper peluquera. Buenas noches, Pulpo. Un saludo. Hola. De Las Palmas de Gran Canaria, aquí repartiendo prensa desde tempranito. Empresa Divermag, los mejores de Las Palmas. Gracias, un saludo, un fuerte abrazo a todos. Sois los mejores. Gracias a ti, hermano, por tu audio ronda. Ricardo Robledo es un ponedor que nos da los buenos días a Beatriz Calderón y a mí. Dice que es un ponedor desde las 2:45 de la mañana, que se dedica a repartir frutas y verduras a los hoteles de Mallorca, de Sa Pobla, en La Puebla, municipio de Mallorca, y que nos escucha todas las mañanas y dice: Pulpo, es que me lo hacéis pasar muy bien. Nos manda las gracias y también un saludo. Fantástico. Tenemos también a Javier Díaz, que nos saluda. Él se dedica al sector de la automoción, concretamente está en la fabricación de componentes en el grupo Antolín, en Valladolid. Buenos días, ponedores. Soy José Ramón, trabajador de Acotral. Voy poniendo las calles a Coria de Cáceres, al Mercadona, a llevar la alimentación a las personas. ¡Vámonos! ¡Buen programa! Muchísimas gracias por estas audio rondas que nos dejáis en el 662-942-605. La ronda que nos dejes hoy será ronda que escuchemos mañana aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Ahora nos vamos a hablar con nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que me he enterado que la casa de subasta Sotheby's está poniendo a la venta toda una joya, el descapotable del pentacampeón del mundo de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. Sí, la fecha será el próximo 28 de febrero, cuando saldrá a subasta el Mercedes 300 SL descapotable Raster, que la marca de Stuttgart regaló a Fangio en 1958, cuando el piloto argentino se retiró de las carreras después de ganar 5 títulos mundiales de Fórmula 1, 2 de ellos con la escudería Mercedes en 1954. Y 55. Del modelo que sale ahora a subasta, cuenta con casi 73.000 kilómetros, fue utilizado por el campeón del mundo argentino. El cambio de marchas, el volante, los asientos son los originales que legó Fangio en 1986 al museo que lleva su nombre en Balcarce, en Buenos Aires. Y decir que la subasta será a puerta cerrada y se podrá pujar entre el 28 de febrero y el 4 de marzo. Todavía no hay precio de salida, pero se estima que rondará los 1.300.000 millones de euros. Y habrá que ver hasta dónde llega el precio final de la subasta de esta verdadera joya. Motorman, lo primero, estoy muy contento porque estamos a tan solo 4 ponedores de alcanzar los 73.800 seguidores en Facebook. Si alguien le da a seguirnos, pues oye, alcanzaríamos esa cifra y sería una bonita cifra. Y atención, porque Motorman, me llama mucho la atención, lo hablábamos antes al comienzo de la segunda hora de Poniendo las Calles, que ha salido un estudio americano donde se demuestra que la frenada de emergencia con detección de peatones pues falla en condiciones de baja visibilidad. ¿Cómo es esto? Sí, lo ha comprobado el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, organismo equivalente en Estados Unidos al laboratorio europeo EuroNCAP. Pues bien, la conclusión del ensayo del sistema de frenada de emergencia en 8 modelos diferentes es que esta tecnología funciona bien durante el día, pero su eficacia es mucho menor por la noche en carreteras sin alumbrado público. Recordemos que las tres cuartas partes de los accidentes fatales de atropellos a peatones tienen lugar de noche. Este año, por cierto, en julio, todos los coches nuevos en Europa llevarán de forma obligatoria, saldrán de serie con este sistema de frenado de emergencia con detección de peatones, que según el Instituto Norteamericano reduce un 27% la frecuencia de siniestros y en un 30% el número de lesiones. Uh-huh. Sony 46, hora menos en Canarias, 73.807 ponedores. Sois unos cracks, muchísimas gracias. En tan solo unos 4 o 5 minutos tendremos a Carlos Herrera para que reciba la del pulpo como cada jornada. Y fíjate, esto me alerta muchísimo, Motorman, porque he leído en un periódico americano que hay un profesor de la Universidad de Stanford que ya empieza a decir que los vehículos eléctricos pues no son la solución para rebajar las emisiones contaminantes y que ni muchísimo menos van a salvar el planeta. Esto es fuerte, ¿eh? Sí, en un artículo publicado en el Daily Mail por el profesor Björn Lomborg, también presidente del Centro del Consenso de Copenhague, sostiene que los vehículos eléctricos bajarán la temperatura global menos de un grado. Además afirma que estos generan tantas partículas contaminantes como los de gasolina y que no son tan rentables. También el profesor se pregunta por el coste que va a suponer el aumento de la producción energética necesaria para recargar todos los vehículos eléctricos que se irán incorporando en la próxima década. Y por otro lado, el profesor Lomborg dice que las soluciones pasan porque los gobiernos dejen de subvencionar los coches eléctricos y se centren en soluciones más inteligentes como los híbridos e híbridos enchufables, que ahorran la misma cantidad de CO2 que los eléctricos a lo largo de su vida útil y no son tan caros como estos. En este lunes 14 de febrero de 2022, me imagino que hay novedades en cuanto a vehículos para estos días. Coméntanos. Son dos. Se trata, por un lado, de la quinta generación de del subcompacto más popular, el Kia Sportage, ahora con un diseño más futurista que a nivel práctico gana capacidad de maletero, faros LED con sistema adaptativo inteligente, nuevo sistema opcional electrónico de la suspensión o el modo terreno para conducción fuera de asfalto. También mejora en calidad, terminación y materiales. Y en cuanto a la gama de motores, el nuevo Sportage es variada tanto en diésel como en gasolina, incluso con versiones de etiqueta Eco y Cero para versiones híbridas e híbridas enchufables. He conducido el Kia Sportage 2022 y destaca por un rodar más refinado, con mejor tacto a plomo y guiado, y su carrocería no balancea en zona de curvas, eso sí, sin renunciar al confort para los ocupantes. La otra novedad es la segunda generación del monovolumen BMW Serie 2 Active Tourer, que aparte de los motores diésel de gasolina, trae dos variantes híbridas enchufables. Su diseño más deportivo, pero más importante, es que gana en espacio y capacidad de maletero con portón automático de serie. Alfonso, déjame un segundo que salude a Epifanio Javier Torrellas, que dice que ahora mismo van a trabajar en nuestra compañía, se encuentran por Palencia y nos van escuchando, así que Epifanio Javier Torrellas, gracias por elegirnos para comenzar la jornada. Y Motorman, la consulta de un ponedor que se llama Oliver Colmans, dice: Pulpo, esto es para Motorman, me traje una moto de Londres, ¿cómo funciona lo de los impuestos sobre el valor de la moto? La moto es de 2004. A ver, dos supuestos. Si se trata de una importación de la moto, de la compra de esa moto, desde el Brexit, desde enero de 2021, Oliver, tienes que hacer una declaración de aduanas, pagar los aranceles con incremento en el pago de las tasas arancelarias, y también tendrás que pagar el IVA, el 21%, y tendrás que pasar la homologación en ITV. En el supuesto de que sea un cambio de tu residencia y que te has venido con tu moto de Inglaterra, podrás matricularla en España y te ahorrarás el pago de los aranceles del IVA y de los gastos de matriculación. Eso sí, tendrás que aportar factura de compra o documento de titularidad y tendrás que pasar la ITV. Por cierto, no podrás vender o transferir la moto en un año desde la nueva matriculación. Genial. Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Tengo que dar la del pulpo enseguida a Carlos Herrera, lanzar un consejo, pero yo me voy poniendo a las calles. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Castilla y León ha votado. ¿Y ahora qué? ¿Adelantará Andalucía sus elecciones? ¿En qué clave debe leer el resultado Pedro Sánchez? ¿Y el PP teniendo en cuenta el resultado de Vox? Castilla y León es el primer paso de una cadena de cosas que tienen que ocurrir y que desembocan en una elección final. ¿Cómo está el crédito de Sánchez como el crédito de Casado? Sigue el mejor análisis de las elecciones en Castilla y León desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE. También en cope.es y en redes sociales. Cuatro cincuenta y uno de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está aquí para recibir su ración de pulpo, como todos los días. Carlos Herrera, buenos días. Ay. Oye, ¿tú sabes que hoy es el cumpleaños de alguien que nos gusta y que queremos un montón, un montón, un montón? A saber. Es Michael McDonald, ¿qué te parece? Ah, Michael, ¿cuántos le caen? Pues Michael también va cumpliendo años y ya se está haciendo mayorcito. Hoy está cumpliendo... Como Amparito Rivel ya. Sí, 70 añitos. Bueno, cumplió el 12 de febrero, pero son 70 años ya los que tiene, ¿eh? Está bien. Pero sin embargo, la voz a este tío no le va cambiando nada, ¿eh? Se debe cuidar, no debe gritar. Qué voz, qué caricia para los oídos, por favor. Mira. Es de Missouri, de los Estados Unidos, ¿eh? Es un grande. Es complicado elegir la canción de Michael McDonald que pueda definir un poco su trayectoria, porque es que el tío ha tocado muchos palos. Pues mira, yo te diría dos. Anda. Sí. A ver. Una de ellas, What a Fool Believes, con los Doobie. Los Doobie Brothers, bien. Y otra de ellas, la versión que hace del For Once in My Life, de Stevie Wonder. Vale, no he preparado ninguna de esas dos, Herrera. Yo te he traído hoy como rareza y sobre todo como... yo creo que es una de las grandes canciones de los Doobie Brothers, el Listen to the Music. Me parece una obra genial, pero esa es la versión en directo, ¿eh? Sí, pero el Listen to the Music todavía no había llegado a Michael McDonald. No había llegado a Michael McDonald, pero luego las versiones que ha hecho en directo ha defendido la obra musical de esta banda muy bien, muy bien. Luego, otra de las grandes versiones que Michael McDonald hizo, este Ain't No Mountain High Enough. ¡Qué temazo, por favor! Yo, Herrera, escuchándote en la radio desde hace un montón de años, siempre has defendido la obra de Michael McDonald como pocos, ¿eh? A mí me gustó mucho, yo le conocí, claro, a través de los Doobie Brothers. Cuando le fichan Simmons y Johnston. Y dije, bueno, caramba, que... No dije caramba, dije otra cosa. Digo, ¿qué sonido tiene, aporta sí. este tío? Sí, ¿no? Rayos y truenos, ¿no? Fortutatis. Voto a bríos. Y luego ya cuando en solitario... Y se ha divertido cuando saco los Duques de Septiembre. Los otros dos compañeros. Oye, la verdad es que es de un gusto, es el buen gusto, es la crónica. Y mira, ahora está dando clases en la universidad. A día de hoy se acerca a la música para impregnar de música a los estudiantes norteamericanos y el tío les encandila porque se hace unas jam session en las universidades, que tiene que ser una auténtica gozada, pues aprender música con este tío, ¿eh? Bueno, Herrera, no hay tiempo para más, son y 55, hoy el día viene cargado de muchísima actualidad. Sí, ¿hoy qué hacemos? A ver. Mira, una cosa que me llamó muchísimo la atención es que el sábado se celebraron los premios Goya. Oye, ahí está nuestro cine español, guay, perfectamente. Pero yo me acuerdo de hace un montón de años que España, bueno, pues mandó soldados a la guerra. Ahora, el gobierno de Sánchez ha mandado soldados a la guerra, pero no han mandado el numerito del no a la guerra cuando Sánchez ha aparecido por allí. Ya, bueno, claro. ¿Qué esperaba, que lo montaran? Hombre, si lo hicieron con otro gobierno, ¿por qué no? Si ha hecho lo mismo. Pues porque eran enemigos del otro gobierno y son amigos de este gobierno. Tan fácil igual como no eso. Y no. Es así la vida. Yo no vi los Goy porque prefiero aburrirme de otras maneras, ¿no? Una cosa con pretensiones de aburrida. No me interesa lo más mínimo, ¿no? Bueno, prefieres ver el documental de Paul McCartney, ¿verdad? Pero hombre, claro.